Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. La discusión. Mariel entra a la cocina y va hacia Carlos. Está triste y preocupado. Mariel pregunta: Mi amor, ¿estás bien? Mariel intenta tocar su hombro, pero Carlos se mueve bruscamente. Él responde: Debería preguntarte lo mismo. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué has llegado tan tarde? Pensé que yo te importaba. ¡Claro que me importas! Exclama Mariel. Organicé toda esta fiesta para ti. Carlos mira por la ventana y le dice: No lo entiendo. Tu madre me dijo que estás angustiada por ser una ama de casa. Tú sabes que este año ha sido difícil para mí. Mi padre está muy mal de salud y yo no estoy muy bien, que digamos. Te necesito a mi lado. Mariel tiene la mente en otro lado. Todo ese día ha sido muy extraño. Duda un segundo y responde: Sí, por supuesto que estoy a tu lado, mi amor. Solo salí a comprar tu regalo. Pero no sé si te va a gustar. Mariel saca la caja musical de su bolso. Se la muestra a Carlos. ¿Qué es esto? Es una cajita musical. Es muy hermosa, ¿verdad? Dice ella. ¿Una caja musical? Pregunta él abriéndola. Sí, de una tienda de antigüedades, dice ella. ¿Cuánto has gastado? El silencio de Mariel lo dice todo. Más de lo que tienen. 400 pesos, dice en voz baja. ¿Cuánto? Reacciona Carlos de mala manera. ¿400 en una caja musical? ¡Te estafaron! ¿Por qué pensaste que a mí me gustaría esto? Carlos no puede mirarla a los ojos. Mariel rompe en llanto y corre a encerrarse en el baño. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Hombro. Shoulder. Bruscamente. Harshly. Ventana, window, extraño, strange, gastar, to spend, estafar, to scam, romper en llanto, expression, to burst into tears, encerrarse, to lock oneself, baño, bathroom.